Ahora ponemos sobre el mostrador cultural la columna de Julián David, Pruebas al Canto. ¿Y va a quedar ese nombre? Y no sé, yo lo tiré ahí, si usted quiere cambiarlo, busquémosle otro mejor. Hasta ahora nadie me dijo que... ¿Que está bien? No, nadie me dijo nada. Ni que está bien ni que está mal. Supongo que alguien lo escucha. Sí. Otros que cambian el dial justo a esta hora, porque dicen, no, a mí no me gusta. No, no, por lo menos vamos a escuchar las grandes voces que has traído, Julián. Vos sabés que el sábado pasado hablábamos justo de Ana Belén. Sí. Y unos amigos subieron un video hermoso de Ana Belén haciendo El Hombre del Piano a Facebook. Oh, justito. Qué maravilla. Sí, qué maravilla. Elogios por todos lados, comentarios, opiniones. Encima con un tema que es como una frazada corta, ¿viste? Si te queda justo de arriba, lo bajás un poquito y si no te queda corto de abajo, ¿viste? Esos temas complicados. Pero mira, qué maravilla, Ana Belén. Claro. Bueno, hoy. Vamos a charlar un poquito de uno de mis ídolos de la infancia, Nat King Cole. Ajá. Una de las voces hermosas. Hermosas, aunque a él no le gustaba. Como tantas personas que uno encuentra que no le gustan, cómo son, lo que tienen. No pueden disfrutar eso, le pasaba eso. Yo les comento a todos los que puedan, que lo escuchen, que lo vean. Hay muchos videos de Nat King Cole. Inclusive tuvo un programa de televisión de mucho éxito en Estados Unidos. Él era un pianista. Uh-huh. Que, bueno, tenían que salir a trabajar. Y terminó cantando. Claro. ¿Cómo le habrá pasado a Armstrong, Louis Armstrong, que era trompetista y un día terminó cantando? Claro. Y a él a Nat King Cole no le gustaba su voz. Es una maravilla, una voz cálida, con unos armónicos, una sonoridad, una dicción hermosísima para todo lo que canta en inglés. Uh-huh. Cantaba con una naturalidad, se paraba ahí, no hacía grandes despliegues, no saltaba, no había fuegos artificiales y todas esas cosas. Uh-huh. Se paraba y cantaba. Y tocaba el piano muy bien. Con la formación de trío que les permitía ser una avanzada en esa época. Y hay un montón de videos, yo les aconsejo a los que puedan. Y por otro lado, es un tipo que fue rechazado dentro del ambiente del jazz de donde él provenía, porque el sello Capitol le propuso hacer canciones en castellano. Ajá. Que fue así como lo conocimos nosotros. Claro. O sea, como lo conocimos en los años 60, 60 y pico. Y y antes los que tenían mejor oreja. A partir de canciones mexicanas o centroamericanas. Y esta que vamos a escuchar hoy, que es una maravilla, que mucha gente cree que es un bolero, es un vals Ansiedad. Es un vals caraqueño, un vals venezolano. En estas giras que empezó a hacer saliendo de los Estados Unidos, Nat King Cole, llega a Caracas y empezó a preguntar, en una actuación que tenía, empezó a preguntar cuáles eran las canciones típicas, populares de Venezuela en ese momento. Y entre el representante y alguien de los que estaban ahí organizando el espectáculo, lo llamaron al autor, a Queliche Sarabia, un autor popular de Venezuela en los años 50 y pico. Y bueno, y le pasó este valsecito caraqueño, que no es un vals criollo como la vestido, sí, de todo la ya. Claro. Sino que es un vals de Venezuela para cuatro maracas. Otro ritmo, otro, otra velocidad. Claro. ¿No? Ansiedad. Ahí va. Eso es, ¿no? De las maracas y el cuatro. Inclusive, en esta grabación incluyen la mandolina. Los punteos que se escuchan son de una guitarrita de cuerda de acero pequeña. Uh-huh. Que es todo ese dibujito lo hace la mandolina. Ajá. Que se usa también en la música brasilera, herencia de todo de música española, el bass también. Es una canción que le queda muy cómoda, muy cálida, que cuando alguien lo ha cantado en una guitarreada, te dice, ah, esas cosas históricas que han quedado en hace la memoria. Suspirar a las damas. Más la voz hermosa de Nat King Cole, que la aprendió por fonética. La aprendió en Venezuela porque no sabía hablar. Le costaba mucho aprender idiomas. Así como no le gustaba su voz, se resistía a esas cosas. A lo que no se resistió era a fumar mucho, pobre. Claro. Y murió joven, murió 45 años. Claro. Cigarrillo. Y tuvo una fervorosa, muy decidida lucha por el tema de la segregación en Estados Unidos. Uh-huh. Fue rechazado en unos lugares del sur, no quiso volver a cantar al sur de Estados Unidos por la discriminación que había, por el apartheid. Así que bueno, muy firme en su color y en su color de voz, que es el que podemos disfrutar ahora. Claro. Es todo. ¿Lo escuchamos? Eso. Bueno, venga. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Retrato, dice, pues, así. Claro, Nat King aprendía Cole. Por fonética. Qué bárbaro el tipo, ¿eh? Y qué hermosura y, la dicción, sí, a pesar de todo, sí, eso, ¿no? Yo me lo imaginaba como Gardel, ¿viste? Ahí apoyado en el barco y cantando, claro, sin esfuerzo, como si nada, el, claro, tipo. Sí, sí, sí. Un capo. Yo no quiero hacer un programa histórico porque hay gente que sabe más de todo esto. O sea, comento las canciones, comento a los intérpretes, pero el que le quiera conocer otro perfil a este muchacho, Nat King Cole, que era el ídolo, sí, hay un montón de videos y de su programa de televisión y cantando. Que lo busquen. Y decía que en el sello Capitol, en Estados Unidos, le decían Casa Nat, porque era el que había vendido millones de discos. Mira vos. Decían que la mitad del sello Capitol era de él. Qué grande. Julián, ¿el sábado que viene venís igual? Sí, el sábado que viene a la tardecita vamos a estar probando sonido ya con Boca Calle, porque, ajá, estamos en el Colón a las 22:30, el sábado. Bien. 24. Bueno. Y podemos charlar en el espacio sobre alguna de las canciones de Boca Calle, como... Sí, cómo no. ¿Cómo funcionan las voces? Yo no soy el arreglador. Bueno, pero en todo caso, que venga el arreglador. Pero algo vamos a inventar, dale, para charlar sobre alguna de las canciones. Dale, dale, sí, me encantaría. La dale. Seguimos el sábado que viene. Bueno, un abrazo para la audiencia. Bueno, Julián David, con Pruebas al Canto acá en este Mostrador Cultural. Gracias, Claudio. Conéctese con nosotros.